Dime si te gustó, te gustó, te gustó. Dime si te gustó, te gustó, te gustó. Que lo diga mi canción. Dime si te gustó, te gustó.